Buenas tardes, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas y medios que nos acompañan. Un saludo por esta lucha, por esta presencia, por esta palabra, por este caminar ante todo este despojo que están sufriendo nuestras comunidades. Hoy hemos venido también a presentar un amicus curi, es un asunto jurídico, perdón, pero así se llama, para que la Suprema Corte, en la cual no nos dejaron pasar a ruego solamente dos personas, y a mí no me dejaban entrar, solo entregaron un simple documento y vuelta, les decía, bueno, ¿y de qué tienen miedo? Si solamente vamos a dejar un simple documento, se supone que es algo que es abierto al público, ¿verdad? Y no nos dejaban entrar, les digo, pues, si no está abierto, por eso los pueblos se encabronan, porque venimos a cumplir un simple requisito que está abierto al público y que deben de abrir las puertas, y no, pero bueno, logramos ingresar ese documento, espero que la Corte haga su trabajo. Es un asunto legal donde la comunidad de Ostula está manifestando su asunto, así como muchos asuntos a nivel nacional en las comunidades. Está la violencia, está el despojo, está el desprecio, está el abandono, está el olvido, pero está la gente organizándose. Y la gente está resistiendo. No es cierto que nos conquistaron. Estamos resistiendo y estamos en pie de lucha, como dicen nuestros hermanos zapatistas. Y justo ellos, el Escuadrón 421, en estos momentos, está dando su palabra, su presencia, junto con otros hermanos que luchan y resisten de allá, de aquellas geografías. Entonces, hasta aquí nos dejaron pasar. Les decía, ¿por qué tienen miedo? Es el pueblo el que viene a hablar. Tiene derecho a expresarse. Le digo, el hecho de que anduvimos recorriendo el país, conocimos la situación que viven nuestros hermanos en lo largo y ancho del país. Y entonces, por eso, se encabronan porque aquí vienen, que es la casa de todos, y le cierran el paso. Pero bueno, aquí estamos, compañeros, por si alguien pensaba que solamente Manchuy y la abogada teníamos privilegios, no es así, ¿no? Aquí estamos con ustedes, y hoy que se cumplen estos 500 años, es una muestra de resistencia de los diferentes pueblos y comunidades en el territorio nacional, que no se rinden, no se venden y no claudican, porque tienen una historia de lucha que van a heredar a los que vienen atrás, y por eso defienden la vida, porque es una vida no solamente para las comunidades, también es para los que viven en la ciudad, y también son para los que no nos dejan entrar, ¿verdad? Entonces, pedimos desde aquí y exigimos que liberen los pasaportes que faltan para la delegación zapatista, que no se los han querido dar totalmente. Entonces, también eso exigimos desde aquí. Tienen derecho, como todos los ciudadanos que somos. ¿Ok? ¿No valemos porque somos pueblos? Claro que sí, y por eso desde aquí exigimos. También exigimos el alto a la violación a los derechos de todos y todas que luchan por la vida y defienden el territorio. También gritamos y decimos que volteen a ver a las diferentes comunidades y pueblos que dicen que no están de acuerdo con el despojo a través de los megaproyectos que están dejando entrar para seguir despojando y acabando con los pueblos. También de aquí decimos que liberen a todos los presos que vienen luchando por la defensa de la vida, presos indígenas y presos que luchan por la defensa de las aguas, de los bosques. También desde aquí decimos que se esclarezcan esos asesinatos que están quedando, los están dejando impunes, como el compañero Samir y tantos otros compañeros que han muerto en la lucha por la vida. Por eso queremos hablar y decir, se supone que las autoridades están para esto. Nosotros lo que hacemos es defender la vida, es defender las tierras, es defender los bosques, es defender las plantas, es defender nuestra organización como pueblos originarios que somos desde antes que existieran todas estas estructuras impuestas desde arriba y que solamente han servido para despojar a nuestras comunidades. Entonces, con ese derecho decimos, hermanos y hermanas, aquí estamos y aquí vamos a seguir. Y mientras no haya solución a tantos problemas donde se respete esos derechos que tenemos, los pueblos no vamos a dejar de luchar. Los pueblos vamos a seguir resistiendo y vamos a seguir hablando y gritando y diciendo que no nos van a callar y no nos van a detener. Por eso la gira zapatista, para ir a encontrarse con otras luchas, con otros hermanos, porque solamente así es como vamos a lograr una organización desde abajo, que realmente se vaya construyendo desde nuestros pueblos, desde nuestros barrios, desde nuestras colonias, desde otros hermanos que están en otros países que también están sufriendo ese despojo y desprecio como nosotros. Entonces, hermanas y hermanos, compañeros, compañeras, no nos rindemos. Hay que seguir, falta lo que falta. Y creo que el hecho de que estamos aquí, muchos hubieran querido estar. No se puede, compañeros, por la situación que se vive. Pero hay otros que se están manifestando. Por ejemplo, la comunidad Los Tulos, que en estos momentos acaban de tomar la carretera 200 para exigir que la Suprema Corte escuche su palabra a través del escrito que acabamos de meter. Entonces, ahí están nuestros hermanos y junto con él, otras comunidades en otros estados se están manifestando hoy en este día, que no es un día de descanso. Es un día de lucha y resistencia. Es un día donde tenemos que alzar la voz y decir, aquí estamos los pueblos y vamos a seguir resistiendo y vamos a seguirnos organizando porque falta mucho que hacer y tenemos muchos hijos que les vamos a heredar lo que nosotras y nosotras hayamos hecho por ellos. Entonces, hermanos y hermanas, no nos queda más que seguir resistiendo como lo hemos venido haciendo. Y desde aquí saludamos también todas esas luchas en otros estados que se están llevando a cabo hoy en este día de resistencia.